Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles precisamente de la festividad religiosa que se celebra precisamente la jornada de hoy. En este jueves 4 de junio se celebra el Corpus Christi, es festividad de hecho en varias capitales de provincias andaluzas, tales como creo que Granada y Sevilla, no es el caso, y Córdoba también. Toledo, me lo están apuntando por aquí, el párroco de Ubrique, Roberto Romero, con quien vamos a conversar precisamente de este asunto. Y bueno, pues como yo decía en la introducción, se trata de una festividad importante es día no laboral en muchas ciudades importantes de España, también en nuestra comunidad andaluza. No es el caso de Cádiz ni tampoco de nuestra población, y es por ello por lo que celebraciones, todo ese cortejo procesional con la custodia y demás se lleva a cabo en la jornada del domingo y no pues en el día de hoy, como pues debería de ser, ¿no?, por aquello de que se celebra el Corpus Christi y la jornada de jueves. Vamos a hablar de este asunto del Corpus Christi que se celebra este domingo en nuestra localidad. Vamos a hablar de otras cuestiones más y del trabajo que se está llevando a cabo desde la parroquia de nuestra localidad, pues con su titular, con el párroco Roberto Romero, que ya nos acompaña. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Y además, en esta ocasión también contamos con el nuevo diácono de Ubrique, con Jorge Moreno Pérez, a quien le vamos a dar la bienvenida. Jorge, muy buenos días. Buenos días. Jorge Moreno se incorporó a lo que es la parroquia, ¿no?, de nuestra localidad recientemente, imagino, y Roberto quería aprovechar esta entrevista también para presentarlo, ¿no?, y para explicar un poco también cuál es la función del diácono, ¿no?, que no lo conocíamos en realidad desde hace muchísimo tiempo en nuestra localidad. Pues sí, efectivamente tenemos la suerte, ¿verdad?, la providencia, que decimos los cristianos, de contar con nosotros con un colaborador para nuestra parroquia, para estar al servicio de nuestra parroquia, que es Jorge, que es diácono de nuestra diócesis. Se ordenó el día 18 de abril como diácono, ¿verdad? Él es todavía seminarista y lleva con nosotros aquí pues ya casi tres semanas, que nuestro obispo pues lo envió en sustitución, un poco para sustituir a don Sergio Moreno, que ha estado con nosotros hasta ese momento como vicario parroquial. Y pues como aquí mucho trabajo, pues, aparte llevamos dos parroquias más, porque yo soy también párroco del Bosque y de Benamahoma. Entonces pues necesito una ayuda, evidentemente. Y entonces pues el obispo pensó en Jorge, para que mientras que esté aquí, mientras que necesitemos aquí esta ayuda, pues él nos eche una mano. Él es diácono, todavía no es sacerdote. El diaconado es el paso previo antes de ser sacerdote. Digamos que el orden sacerdotal pues tiene tres grados. El primero es el diaconado, el segundo es el presbiterado, que es lo que todos conocemos como el cura, y el tercero es el episcopado, los obispos. Entonces, pues para ser cura primero hay que ser diácono. Yo también fui diácono, estuve durante un año como diácono y después ya me ordenaron como cura, como sacerdote. Y bueno, y él es clérigo, por eso cuando lo veáis, lo vemos por Ubrique, ¿verdad?, pues ya va vestido con el traje de clérigo. Pero todavía no puede ni celebrar la misa ni confesar. Sin embargo, si puede, puede celebrar los entierros, que ya lo habremos visto en la capilla del cementerio, celebrar un entierro, también puede celebrar bautizos y también puede hacer matrimonios, bodas, sin misa. Todo lo que sea sin misa, pues él lo puede ya llevar a cabo, pero confesar y celebrar la Eucaristía, pues todavía no. Pero pronto ya, ¿verdad?, será sacerdote cuando el obispo pues así lo vea conveniente. En los próximos meses, pues será sacerdote y tendremos la alegría de poder acompañarlo, ¿verdad?, en su ordenación y de poder estar con él en estos momentos. Y después, si el obispo también lo estima conveniente, pues quedarse aquí en Ubrique ya como sacerdote. Es un paso que tiene que dar, ¿no?, para convertirse en sacerdote en realidad, ¿no? Jorge, eres de Alcalá del Valle, ¿no? De Los Azules, cerquita de nuestra localidad. Y bueno, yo no sé si es la primera vez que has visitado Ubrique, cuando has llegado aquí como diácono, si conocías antes nuestro entorno, qué te parece la parroquia, en fin, cuéntanos un poco. Pues yo Ubrique anteriormente no lo conocía. Ha sido el obispo el que ha permitido que pueda conocerlo. Ya estamos a final de curso, pero este tiempo que llevo aquí estoy muy contento. Me he encontrado muy acogido. Me hospedo con las hermanas del rebaño de María, donde también pues me he sentido acogido. Y también pues estoy conociendo un poco la parroquia, conociendo a algunos enfermos, visitando a los enfermos, los ancianos que no tienen posibilidades de asistir a la parroquia. También acompaño a las hermanas que están en el bosque, ven a Mahoma, que tampoco lo conocía, no conocía tampoco el entorno del bosque, ni ven a Mahoma, ni nada de este entorno, porque es la primera vez que vengo aquí. Y me gusta mucho los paisajes y me está gustando mucho todo el trato y la acogida que estoy recibiendo. Y la verdad es que me encuentro muy, muy cómodo y muy, muy bien acogido. Ahora, pues lo que me toca es aprender en este tiempo de diaconado, que también es una forma de preparación para el sacerdocio, y aprendiendo cómo la parroquia y los grupos, los diversos grupos que hay. Está ahí un grupo catecumenado, están también la visita a los enfermos, que es los que estamos visitando con Juan Bernal, que me imagino que lo conoceréis, que es un hombre también muy cercano a la parroquia, y también visitando a los enfermos en Benamahoma y en el bosque. Ya poco a poco iré conociendo más en profundidad el pueblo. Está un primer momento de conocer, de acercarse, ¿no?, a esta realidad que es la que le ha tocado en principio, pero satisfecho con lo que ha encontrado, ¿no?, en sí, un primer momento. Muy contento con lo que el Señor me va poniendo por delante, porque cada día no se sabe lo que las personas que el Señor pone por delante para poder darle una palabra de ánimo y de consuelo. En este caso, pues, la visita a los enfermos, que me imagino que también la radio tiene una buena labor en este sentido. Bueno, pues hay que dar la presentación, ¿no?, de en este caso el diácono de Ubrique, de Jorge Moreno Pérez. Y vamos a entrar, como decíamos ya, en materia, hablando un poco de todas las iniciativas que se van a desarrollar durante estos próximos días. Lo principal, desde luego, es el Corpus Christi, la celebración que se desarrolla, como decíamos, en la jornada de hoy, pero que en nuestra localidad tendrá su festividad, por así decirlo, el próximo domingo 8 de junio. Cuéntanos. Bueno, pues hay un refrán, ¿verdad?, un dicho popular de nuestro país que dice: hay tres jueves que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. De momento nos ha quedado el Jueves Santo. ¿Por qué? Pues porque por distintos motivos, sobre todo prácticos y de resaltar el día del domingo, que es el día del Señor, ¿verdad? Pues la Iglesia decidió, después del Concilio Vaticano II, que tanto el día de la Ascensión como el día del Corpus, su festividad litúrgica pasara al domingo. Lo que sí que realmente, después de tantos siglos celebrándose el jueves, ¿verdad?, pues el Corpus pues ha quedado como tradicionalmente el jueves del Corpus, ¿verdad? Y en muchas ciudades españolas, como bien has dicho antes, Sevilla, Toledo, en Granada y en otros sitios, ¿no?, pues se ha conservado esta fiesta del Corpus el jueves. Aunque en toda la Iglesia Universal la festividad del Corpus Christi es el domingo, y aquí en Ubrique pues también de esta manera. Entonces, por eso, pues este domingo tendremos el domingo, digamos, dos domingos después de la fiesta de Pentecostés, que fue hace ya dos semanas, ¿verdad?, pues tenemos el día del Corpus, el día de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, en la que los cristianos pues recordamos y reafirmamos nuestra creencia en la presencia real y verdadera de Jesús en esas especies del pan y el vino, que después de la misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros creemos que, como Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Creemos que Jesús es el Señor y que hace posible que en algo tan, tan básico y tan frágil, ¿verdad?, como es el pan y el vino, pues para nosotros este Dios real y verdaderamente presente. Esto es lo que celebramos en esta solemnidad del Corpus Christi. Y por eso se convierte para nosotros, para nuestra comunidad cristiana de Ubrique, en uno de los días más importantes. Tenemos el día de nuestra patrona, tenemos por supuesto el día de la Navidad, el día de Pascua, ¿verdad?, el Domingo de Resurrección, la Pascua, que es la fiesta más importante. Pero después tenemos pues esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, que es la procesión, además, porque junto con la misa está la procesión. Dentro de la misa está la procesión, una procesión litúrgica, ¿verdad?, que está dentro de la misa, pues es la procesión más importante para todos los cristianos de Ubrique, ¿eh? Todos son estupendas, por supuesto la Virgen de los Remedios, nuestra excelsa patrona, por supuesto las procesiones de Semana Santa, las otras procesiones de gloria que hay en nuestro pueblo, pero para nosotros donde está real y verdaderamente presente Dios es en esta procesión del Corpus Christi. Y por eso para toda nuestra comunidad cristiana, hermandades, grupos y cristianos en general, pues es la procesión más importante

pues la verdad prácticamente también es mejor que una procesión salga de un sitio y se recoja en el mismo sitio por cuestiones también organizativas. Pero bueno, nosotros estábamos encantados, ¿no?, de recogerse en el convento, pero este año, bueno, pues a partir de ahora tendrá que ser así. Y esto también nos obliga a cambiar, por supuesto, el recorrido. Uh-huh. Entonces, el recorrido, pues lo voy a decir yo aquí ahora mismo, pues sale por la puerta de la plaza del ayuntamiento, ¿verdad?, la custodia del corpus. Después coge hacia la calle Real, sube la calle Real hasta el San Juan. Después llega hasta lo que era la antigua maternidad. Y por ahí ya baja por la calle del Perdón, vuelve a bajar. Después la calle del Beato Diego, después la plaza Cristóbal Colón, que es conocida popularmente como la Pilita Abajo, después sube por la calle del Agua y por último se recoge ya en la plaza del Ayuntamiento, de nuevo por la puerta de la plaza de nuestra parroquia. Por tanto, pues lo digo sobre todo este cambio de recorrido, ¿verdad?, para las personas que en todos estos años han estado montando altares, altares para el corpus, que lo tengan presente y que sepan que el recorrido pues será este, y ahí es donde pueden montar los altares. Yo además animo, ¿no?, a que se monten estos altares, primero porque es una tradición preciosa, y de cariño y de al Santísimo Sacramento, que es la, bueno, pues tiene que ser nuestra principal devoción, como no puede ser de otra manera, Jesús mismo presente en la Eucaristía, y bueno, a engalanar nuestros balcones, las calles de la procesión, ¿verdad?, y a las hermandades, a los grupos y a los particulares también, animarles a confeccionar estos altares, que además pues redunda, ¿no?, ¿verdad?, en la vistosidad de la procesión, del cariño al Santísimo Sacramento y del adorno de nuestro pueblo de Ubrique para esta ocasión tan especial. Yo te voy a preguntar por el número de altares y dónde estaban dispuestos en el recorrido. Bueno, el número de altares, claro, es que esto depende un poco de las personas que lo vayan a montar. Nosotros en principio pues animamos a que los pongan, pero no sabemos exactamente la disposición de los altares. Sí sé que algunas hermandades pues los van a montar, exactamente están pensando todavía dónde los van a poner. Bueno, pues ya, pero vamos, es en el recorrido del corpus, o sea, como tampoco es un recorrido muy amplio, pues también se podrán apreciar con facilidad. Vamos a hablar, si te parece, también de ese cortejo procesional, de quién lo compone, de quién carga lo que es el nuevo templete, ¿no?, que ha sido donado por una familia ubriqueña, sí, me decía, y bueno, cómo se va a disponer, ¿no?, lo que es la procesión. Bueno, pues la procesión del corpus, en ella participa, por supuesto, todos los grupos de la parroquia, tanto las hermandades como los distintos grupos parroquiales, los niños de la catequesis, los jóvenes de la catequesis, los catecúmenos de adultos y también Cáritas, porque es importante que tengamos presente que este es el día de Cáritas, de Cáritas de nuestra parroquia y de Cáritas en general, porque precisamente el Santísimo Sacramento nos habla del amor de todo un Dios que ha querido entregarse por nosotros en la Eucaristía. Y así es como los cristianos tenemos que entregar también a los demás. Por tanto, la caridad cristiana, la solidaridad y la fraternidad cristiana no nacen de un simple convencimiento social o de una moda, ¿verdad?, o de que ahora está de moda ayudar o ahora no, sino que nace de un mismo mandato del Señor, ¿verdad? Amaos como yo os he amado. Y en la Eucaristía es donde se expresa ese amor precisamente de Jesús hacia los hombres, hacia la humanidad. Por eso es el día de Cáritas. Y entonces va representada especialmente Cáritas. Es más, la colecta de este sábado y de este domingo es íntegra para Cáritas, y precisamente pues es uno de los detalles, de las particularidades más importantes de este del cuerpo. Bueno, pues como decíamos, ¿no?, pues van todos los grupos. En primer lugar, comenzará, como no puede ser de otra manera, la cruz parroquial con los ciriales, que la llevarán los monaguillos. Después, a continuación, irán todos los niños de la catequesis parroquial, tanto los que han hecho la primera comunión como los que todavía se están preparando para ello. Además, pues los chiquillos que han hecho la comunión suelen venir también con los trajes con los que hicieron la comunión y todo esto, hombre, pues acompañar a Jesús sacramentado, que ellos lo han recibido por primera vez durante esta Pascua, ¿verdad?, durante este pasado mes de mayo. Después, pues la catequesis juvenil, y los catecumenados. Después ya vienen lo que es las hermandades, por orden de antigüedad. En primer lugar, la agrupación parroquial de San Antonio, después la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, La hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la hermandad que es más antigua, la hermandad del Nazareno, pues cierra este cortejo de las hermandades. A continuación va la representación de Cáritas, con el guión del Sagrado Corazón de Jesús, y por último las franciscanas, las religiosas que están en nuestro pueblo, las franciscanas del Rebaño de María. Ya viene el paso del Santísimo Sacramento, que va cargado por costaleros que son de distintas hermandades y gente que se han presentado pues para ser costalero del Santísimo Sacramento, y que irá custodiado pues por 6 hachones, ¿verdad?, de personas de la parroquia. Y detrás, justo ya del paso del Santísimo Sacramento, pues irá el preste, el sacerdote, que es el párroco en este caso, que ha presidido la misa, con el diácono, con don Jorge. Y por último, detrás del preste y del diácono, pues va a lo que se llama el palio de respeto, que es para cuando el sacerdote lleva al Santísimo en sus manos, pues entonces va cubierto con el palio. Cuando no, pues simplemente va detrás. Pues si antiguamente se llevaba por si había una emergencia, porque si por ejemplo el sacerdote empieza a llover o lo que sea y se tiene que subir a coger el Santísimo e irse corriendo para la iglesia, pues va bajo palio para que no llueva. O sea, ese es el sentido del palio. Ahora se ha quedado pues como un elemento de señalar que ahí en el palio va el Santísimo Sacramento, pero el palio, evidentemente, el sacerdote no va porque no lleva el Santísimo, lo llevará así en el traslado y eso sí, pero después va como un elemento que anuncia o que, digamos, hace señal de que va en el paso el Santísimo y se lleva el palio, ¿verdad?, de respeto, que se llama. Y después, si asistiera a alguna autoridad municipal, porque evidentemente hemos invitado al ayuntamiento, porque pues como cualquier colectivo, ¿verdad?, del pueblo, pues es el día más importante para nuestra comunidad cristiana y entendemos que también tenemos que invitar a nuestros representantes municipales para que participen con nosotros en un acontecimiento tan, tan señalado y tan importante para nosotros. Entonces pues hemos invitado a todos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, porque son representantes de todos los ciudadanos y evidentemente también de nosotros, de los cristianos, y entonces pues los hemos invitado a que participen con nosotros. Si asisten, pues ahí es el sitio tradicional, como en todos los sitios, en todos los pueblos que asisten. Y después, por último, la banda municipal de música, que es la que acompaña la procesión del Corpus Christi. En ese recorrido que anteriormente hayamos comentado, sí que no me ha quedado claro la hora de salida de la procesión, lo digo por corte de tráfico y demás, que tenerlo en cuenta. Pues mira, la procesión forma parte de la misa, por tanto, la misa comienza a las 7 de la tarde, pues lo que suele durar una misa, digamos, pues justo ya cuando acaba el momento de la comunión, pues se expone el Santísimo y se sale. Pues yo calculo que sobre las 8 menos cuarto, así, pues saldrá la procesión. Pero bueno, es que es una procesión que está dentro de la misa, entonces no tiene un horario, sino que es la misa sí empieza a las 7 de la tarde y ya está. Y la gente está en misa y después ya se sale a la procesión. ¿Cuánto puede durar lo que es el recorrido? Pues como este año es nuevo, no sabemos exactamente, pero menos que otros años porque es un poquito más corto. Yo calculo que sobre hora, hora y media, ya está avisado evidentemente las autoridades y la policía para los cortes de tráfico y para todo esto, ya está avisado, pero yo calculo que antes de las 10 de la noche seguro está recogida la procesión, 9 y media como muy tarde. Bien, además también, bueno, pues forma parte de la tradición y de lo que son las costumbres, ¿no?, en otras localidades, pues elementos diferentes añadidos a lo que es la celebración del Corpus Christi. Aquí en Ubrique no tenemos nada de esa índole. Bueno, vamos a recuperar primero el corpus en sí, ¿verdad?, y después ya se irá añadiendo pues todas las cosas que mientras que sean, ¿verdad?, para eso, para resaltar esta presencia de Jesús en la Eucaristía y para eso, para resaltar esta fraternidad que tenemos que tener entre todos, pues bienvenidas serán. Pero de momento vamos a ir recuperando lo básico. A esto te quería decir, quería continuar diciendo que bueno, yo imagino que se invita a todas aquellas personas que residen en las vías, en las calles por donde va a pasar la procesión, a que, bueno, pues se ornamente, se sorne los balcones, las fachadas, todo lo que se pueda, ¿no? Porque, bueno, pues es un momento de celebración también, de festividad alegre, en cierto modo, y bueno, pues manifestarlo de esa manera, la, ¿no?, más alegre, porque es que tenemos a Dios con nosotros. Eso no podemos tener una mayor alegría, por lo menos para los cristianos, nuestra mayor alegría, ¿no? Porque además es el que nos anima a eso, a continuar y a seguir pues con su misión, la misión que dejó Jesús a la iglesia, y en eso estamos.

que tiene la parroquia, y dar las gracias a todos los colaboradores también más directos que tenemos en la parroquia, porque esto no solamente somos el cura y el diácono, ¿verdad?, sino que tenemos pues una serie de colaboradores en la parroquia, desde el sacristán, desde las catequistas, desde las personas que forman parte de los distintos grupos que están encargados de la liturgia, de la gente de las hermandades, que hacen posible que todo esto pues sea así, ¿verdad? Y con su esfuerzo, con un trabajo muchas veces callado y que nadie ve y que nadie observa, a veces ingrato incluso, porque bueno, pues no es a lo mejor valorado de la manera que tiene que ser, siempre de forma desinteresada, ¿eh?, y voluntaria, porque esto lo tengo que decir. Por ejemplo, ahora que han acabado las comuniones, pues las catequistas que han preparado a estos niños que han hecho las comuniones llevan 2 años, ¿eh?, con estos niños y de forma completamente desinteresada, y prestando un servicio a la iglesia y a su parroquia de Ubrique, ¿eh? Entonces todo esto yo lo valoro muchísimo, por supuesto no puede ser de otra manera, y además hay que reconocerlo y que todo el mundo sepa que hay mucha gente implicada, ¿eh?, y dando el callo y trabajando y de manera completamente desinteresada, que parece que nuestra sociedad pues todo se mueve nada más que por el dinero y por el interés, y de verdad que la gente es muy generosa, y hay gente que es muy generosa y muy colaboradora con su parroquia y con las cosas de su pueblo, ¿eh? Y entonces yo lo quiero agradecer especialmente desde aquí, desde la radio, y dar las gracias a todas las personas que se vuelcan. Un capítulo de agradecimiento también importante, ¿no?, para hacer. Y a vosotros, que la radio siempre está pendiente de ayudarnos y a difundir todas estas cosas. Informar, ¿eh?, ¿no?, de todo lo que se hace por parte de la parroquia de Ubrique, que también es importante, ¿no?, que darlo a conocer al pueblo de Ubrique. Pues agradecemos nosotros a Roberto Romero, que nos haya atendido la jornada de hoy, también a Jorge Moreno, que ha servido este pequeño encuentro para presentarlo a la ciudadanía ubriqueña. Y bueno, pues agradeceros el que estéis con nosotros y, como siempre, volver a contar también con vuestra presencia cuando haya más información que se genere por parte de la parroquia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.